Esta era la reinterpretación que Sebastian Driegeld, alias Transalp, llevó a cabo de la pieza de Erik Satie, Nocturne número 1. Por ahí se reconocía la melodía, pese al tratamiento moderno. Y entonces, hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio, tenemos a nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oírparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a José. Muy bien. Gracias por estar una vez más en el programa y por traernos estas recomendaciones con una versión actualizada de la música de Erik Satie. Y después, pues comentaremos algún otro disco también de versiones. Pero, ¿qué nos cuentas entonces de Transalp? Pues bueno, que me ha encantado este EP. Son las cuatro versiones de Satie, las tres Nocturnes y una Gymnopédie, la primera. Y me ha encantado. Bueno, ya sabes también que yo en el label Camomile soy muy fan. Y nada, me gusta mucho Satie también. Y bueno, pues me alegra ver este tipo de versiones y este tipo de interpretaciones, que aparte no son las únicas. Aquí en Barcelona hay el proyecto del Pau de Clase Sencilla, no sé si te sonará, que también está ahora realizando un proyecto de directo de versiones de Satie. Y de hecho esta semana buscando en Free Music Archive, en el archivo de música gratuita, también he encontrado otra recopilación todo de versiones de Satie de diferentes artistas, también muy interesante. Así que bueno, Satie es un referente para la música minimalista y los que nos gusta el minimalismo, y se nota pues en todos estos homenajes, ¿no? En cierto sentido es el tatarabuelo del ambient, ¿no? Sí, para mí lo es, sí, del minimalismo, está claro, sí. Sí, porque él vivió entre 1866 y 1925, pero su obra hoy día sigue siendo una fuente de inspiración y en efecto es uno de los compositores más versionados dentro del NetAudio, si no el que más. Nosotros estamos preparando un especial sobre la relación entre el NetAudio y la música clásica que pondremos próximamente y ahí estará Satie, desde luego. Y bueno, ¿qué más podemos comentar? Camomile es una netlabel que regresó hace un tiempo, después de un parón importante, pero han mantenido un ritmo notable de lanzamientos en esta nueva etapa, ¿no? Sí, también creo que han mejorado, bueno, han mejorado, han abierto el abanico de posibilidades y creo que están haciendo referencias en formato físico, limitado, en CD, y también otras con descarga que viene con un póster o algo así. Entonces, bueno, pues creo que están abriendo eso, posibilidades y están abriendo otras líneas de publicación, aparte de las propias de toda la vida de Camomile, que son las referencias CML y el número, pues están lanzando otro tipo de catálogo con eso, con referencias físicas limitadas y bueno, con regalitos así como los pósters y tal. Así que bueno, sí, es un label que está en plena forma y eso, y expandiendo posibilidades. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oírparacreer.com, donde podemos encontrar todo tipo de reseñas de lanzamientos del NetAudio. Y entonces, Jaume, pasamos a un segundo trabajo de versiones. La gente del sello virtual F-Wonk, bueno, ni siquiera sé si esa es la pronunciación correcta, siempre estamos Bueno, con lo mismo, pero sí. Los responsables de este sello virtual han decidido meterse nada más y nada menos que con la obra maestra de Pink Floyd, el álbum Dark Side of the Moon, el lado oculto de la luna, ¿no? Sí, esto es porque este en el label Funk celebra ahora sus 4 años de vida. Y aprovechando, supongo también que el disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, está celebrando sus 40 años, pues han querido hacer también este homenaje y recrear el disco entero, pues a base de versiones de diferentes artistas. Vamos a escuchar una de esas reinterpretaciones de la música de Pink Floyd, de la canción Money, a cargo de KTFU, y después seguimos hablando aquí en Intangible 23 con nuestro colaborador Jaume Monsant. Mejor de los casos, una versión debe ser reconocible, pero también aportar algo nuevo, y yo creo que esas dos condiciones las cumple esta reinterpretación del tema Money de Pink Floyd a cargo de KTFU. Me imagino que más o menos por esos motivos las has escogido tú, ¿no, Jaume? Bueno, sí, más o menos. Tampoco es que sea mi tema favorito del disco. Lo he escogido también porque es uno de los grandes clásicos, ¿no?, de Pink Floyd, uno de los temas que todo el mundo conoce. A lo mejor prefieres algún otro de los temas que se adentra en unos campos más experimentales. Sí, ya me conoces un poco, sí. Sobre todo los del final, el de Brain Damage, que es un tema que también me gusta mucho de toda la vida de Pink Floyd, y el de Eclipse, que creo que lo ponemos ahora, ¿no? También son de mis favoritos, sí. Pero bueno, tengo que decir que el disco entero, a pesar de ser de varios artistas, tiene una continuidad muy buena, se puede escuchar entero y no hay demasiados cambios. O sea, sí que hay cambios estilísticos y hay temas más rockeros y otros más electrónicos, pero bueno, le encuentro una coherencia al disco entero. Y vamos, me gusta bastante, les ha quedado muy bien a esta gente de funk. La verdad es que también creo que tiene que ser difícil, ponerse a hacer este tipo de versiones de temas tan conocidos, tiene que ser todo un reto. Estamos comentando el disco Funk Side of the Moon, un recopilatorio con versiones de todo el álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd, reinterpretado por diferentes artistas. Se trata del lanzamiento número 104 de esta en el label. Y bueno, también encontramos cuatro temas extra. Me imagino que cuando se pusieron en materia surgieron otras ideas inspiradas en el disco, solo que no en una canción en concreto, y de ahí ese añadido, ¿no? Sí, si te soy sincero, no he escuchado esos cuatro temas, porque no sé de dónde he descargado el disco, que no venían estos cuatro temas de más, solo tengo los 10 primeros, digamos. Luego más tarde, mirando en la web y eso, vi que existía esta otra versión con los cuatro temas extras estos, pero de momento no lo he escuchado, así que tampoco te puedo decir. Muy bien, en cualquier caso ha sido un descubrimiento este disco de versiones de Pink Floyd. Ni siquiera es la primera vez que una en el label se anima a hacer una reinvención completa del mítico álbum Dark Side of the Moon. Ya existía un disco en clave 8-bit o chiptune, pero bueno, son estilos diferentes, así que pueden coexistir sin problemas ambos discos de versiones. Bueno, Jauma, entonces ahora ya tenemos por aquí otro tema, el titulado Eclipse. En efecto, si no me equivoco, era el que cerraba el disco original de Pink Floyd, y la Sí. versión la firma Katarakis y Ecosonic. No sé si quieres comentar alguna otra cosa, sobre el disco, sobre tu blog, sobre lo que quieras. Pues no, nada, pues como siempre invitar a todo el mundo que eso, que quiera descubrir música, pues a pasarse por el blog y la verdad es que últimamente hay referencias muy buenas que he ido comentando y que bueno, que todo el mundo podrá descubrir. Además, continúas con tu programa de radio Nube de Humo. Sí, voy haciendo eso, semanalmente programa. Estoy muy contento, voy poco a poco voy pillando soltura, que era algo que me faltaba un poco, y bueno, muy contento, pensando también en próximos proyectos también para el programa, también alguna entrevistilla que estoy a punto de organizar, y bueno, voy trabajando. Estupendo. Nuestros oyentes ya saben además que Jaume tiene los proyectos musicales Hermético y Nigul, así que invitamos a quien esté interesado en esta música a que pase por la página oírparacreer.com como punto de partida, por lo menos. Y entonces ya vamos a escuchar esta versión de la canción Eclipse de Pink Floyd. Así que muchas gracias por tu tiempo y por tus propuestas, Jauma, y hasta pronto. Muy bien, gracias a ti, José. Que vaya bien. Y escuchamos ya esta versión de Pink Floyd. Todavía se prolonga un poquito más esta versión de la canción Eclipse de Pink Floyd, pero ahí la dejamos. Esta era una reinterpretación a cargo de Ecosonic y aparecía en el álbum F. Wong, Side of the Moon, el lanzamiento número 104 del sello F. Wong, con 14 temas, 10 que revisitan el álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd y 4 cortes extra. Esto ha sido una recomendación de nuestro colaborador Jaume Monsant, con el que hemos estado charlando hace un momento, y vamos ya con la grabación histórica. Tenemos por aquí a los Pennsylvanians de Fred Waring, con un blues de la despedida, Farewell Blues. Esta era nuestra grabación histórica de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio, ha sonado el Farewell Blues interpretado por los Pennsylvanians de Fred Waring en una grabación de 1928, en concreto del 28 de marzo. Hoy es 12 de abril, por los pelos no ha coincidido la fecha. Y el Farewell Blues es una composición de Elmer Schoebel, Paul Mares y León Ropolo. Seguimos adelante con nuestra selección musical ecléctica. Vuelve a sonar en la edición de los martes el grupo de Israel Milgrom con otra de sus deliciosas cancioncillas. Esta se titula Blissful Abyss. Will explore and then assess the score with a superior process. Blissful abyss, I'm not so sure. Is this what we're waiting for? I'm not so sure. Blissful abyss, please don't tell me more. Are we our own predator? I'm not so sure. Yes. Senses will explore and then assess the score with a superior process. LP Making Salad, haciendo ensalada, de Milgrom, tiene 7 canciones en total. En las últimas semanas nosotros hemos puesto unas cuantas y hoy con Blissful Abyss concluimos el repaso a dicho EP. Y la música de Milgrom pues siempre tiene ese peculiar aire irreverente que tanto nos gusta. Otro tema bastante breve es el que viene ahora, de Visión Armónica del Caos. Se trata de la primera parte de la suite Los Santos Muertos y se titula Ingirum Imus Nocte. Visión Armónica del Caos es un proyecto musical de San Pedro, en Costa Rica, que tiene 4 discos publicados hasta la fecha. El titulado Tempus Fugit es el más reciente, de finales de 2011, y de ahí hemos sacado esta pieza. Es la primera parte de la suite Los Santos Muertos y se titula Ingirum Imus Nocte. Bueno, pues seguimos aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Tenemos a continuación una composición de casi 10 minutos, pero vas a notar que se pasa en un santiamén. Se trata de esta melodía para Ellie, Tune for Ellie, de Daddy Scrubble. Thank you. Se nota que Andrew Baker sabe mucho de jazz y de hecho uno de sus proyectos es la formación Jazz Bar Quartet. Sin embargo, este productor y músico escocés también aborda otros muchos estilos, desde el trip hop a la world music. Incluso ha trabajado con el gran productor de música dub Lee Scratch Perry. Y hemos escuchado esta melodía para Ellie, Tune for Ellie, de Daddy Scrubble, su contribución al recopilatorio Raise the Black Lantern, con el que el sello de Escocia Black Lantern Music ha celebrado sus 50 lanzamientos. Esta es pues una mirada al catálogo del sello, recuperando algunas de sus canciones y piezas más significativas, y el título supone una pequeña alusión cinéfila, porque la película La Linterna Roja en inglés se llamó Raise the Red Lantern, eleva o alza la linterna roja, pues aquí tenemos Raise the Black Lantern, cambiando simplemente el color. Bueno, seguimos aquí en Intangible 23, ahora vamos a escuchar una pieza de ambient experimental a cargo del italiano Giulio Aldinucci. Se titula 43 grados al norte, 10 grados al este. Thank you. En realidad, el título de este tema son unas coordinadas con un montón de cifras, pero podemos resumirlo como 43 grados al norte, 10 grados al este. Y su autor es el compositor italiano Giulio Aldinucci, un especialista en el ámbito de la música electroacústica y ambiental. También emplea el seudónimo de Opsil. Sin embargo, el EP Bola de Nieve lo sacó empleando su propio nombre, Giulio Aldinucci, y aparecía en 2011 en el sello virtual Laverna. Más tarde, Aldinucci ha sacado un nuevo trabajo titulado Tarsia con el sello japonés Nomadic Kids Republic, aunque insisto en que lo que hemos escuchado estaba sacado del EP Bola de Nieve del sello Laverna. Bueno, llegamos así ya a nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Me refiero, por supuesto, al momento bizarro. Por ahí anda el Dr. Phibbs aporreando su organillo y poniendo la sintonía de la sección más estrambótica de Intangible 23. Y en esta ocasión hemos vuelto a recurrir al sello Los M's del Oso para suministrarte una nueva dosis de bizarrismo con esta canción La Coloque de Benjamin Brett. Est une loque en cloque. Ma coloque est une loque en cloque. Ma coloque est une loque en cloque. Le lundi, elle vomit. Le mardi, elle vomit. Le mercredi, elle vomit aussi. Le jeudi. Et quand elle entendra cette chanson, c'est une loque, elle me cognera un nion. He aquí, por tanto, nuestro momento bizarro de hoy, aquí en Intangible 23. Hemos escuchado La Coloque de Benjamin Brett y esta música la publicó el sello Los M's del Oso. Y ellos mismos definen su catálogo como un vómito de MP3 en gran cantidad, con pop bizarro, sonidos de baja fidelidad y sonido sucio y roto, en fin. Y ya en este tramo final del programa vamos a poner una vez más un tema del grupo gallego Uppercut que nos descubrió nuestro colaborador Fajardo. Esto se titula Alterado. We'll be right back. Un poco de post-rock nunca viene mal, y si es con la concisión que aporta el grupo gallego Uppercut, mejor que mejor. Hemos escuchado su tema Alterado del álbum homónimo que publicaban hace poco. Y ya apurando al máximo el espacio del que disponemos, vamos a escuchar un breve tema del grupo Cloud Becomes Your Hand. Se titula A Worm Is Born. Un gusano ha nacido. Esta miniatura, A Worm Is Born, aparece en el trabajo homónimo del grupo Cloud Becomes Your Hand. La nube se convierte en tu mano. Y con ellos terminamos esta edición de hoy de Intangible 23, aquí en Todo Radio. Nos has podido seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter, y puedes encontrar el blog del programa en la dirección intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.